Y dejamos todo esto para adentrarnos en el apartado para Latinoamérica. Empezamos con Costa Rica, con esta noticia. Iglesia, la Iglesia Católica, lamenta el fallo que favorece el matrimonio homosexual en ese país. Es curioso porque no hace tanto allí, precisamente, se hizo algo. Algo que tenía que ver con el papado y el medio ambiente. Y todo el gobierno apoyando descaradamente lo que el papado decía. Y ahora resulta que van y salen con esto. Es curioso, después de haber pasado el papado por allí haciendo tantas cosas. En fin, si no supiéramos lo que hay detrás de cada aspecto, no entenderíamos nada. Vamos a Nicaragua. Autoridad del Vaticano y vicepresidente de Estados Unidos condenan la violencia en ese país. Pero mirad esto. En el diálogo telefónico el 10 de agosto, el vicepresidente reconoció la ardua labor que realiza la Iglesia Católica, estamos hablando de Mike Pence, en el país centroamericano, no solo como mediadora en el diálogo con el gobierno, sino como garante de los derechos humanos y la libertad religiosa. Es curioso, porque qué poco tiene que ver esto con las imágenes que mostramos en una anterior conferencia, ¿eh? Pero que sirve para demostrar claramente que hay una unión entre Estados Unidos y el Vaticano realmente clara y que trabajan con un objetivo y cómo le lanzan florecillas desde Estados Unidos al Vaticano. Como ya veis, líderes en derechos humanos, libertad religiosa y demás. Y encima, como mediadores del diálogo para la paz en ese lugar. Qué bien trabajan, ¿eh? Y la profecía nos lo decía, la primera bestia, el Vaticano, junto a la segunda bestia, Estados Unidos. En Apocalipsis nos estaba hablando de esto. El poder le dará a Estados Unidos al papado, al fin de los tiempos. ¿No estáis viendo ya cómo se prepara todo? Según una declaración emitida por la Casa Blanca de Estados Unidos, Pence y el cardenal condenaron la violencia que ha cobrado la vida de cientos de personas y que ha tenido como blanco a la Iglesia. Y reafirmaron su apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y toda la comunidad de fe que se ha mantenido firme en apoyo de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Una vez más, ahora dicen que el blanco de todo eso es la Iglesia Católica. Y lo dice Mike Pence, todo un protestante de Estados Unidos, que ya veis qué bien va de la mano con el Vaticano. Si no sabéis nada de Mike Pence, mirad todo lo que presentamos cuando hubo el cambio de presidencia en Estados Unidos. Y veréis quién es esta persona, qué hilos mueve alrededor suyo y lo que puede llegar a preparar. En un reciente discurso en julio, Mike Pence se refirió a la crisis en Nicaragua y señaló que el gobierno de Daniel Ortega virtualmente está en guerra contra la Iglesia Católica. Mensajes claros, ¿eh? Claros y contundentes. Desde luego, lo que sí queda claro y contundente es que el Vaticano ha hecho muy bien su trabajo. Y a través de los jesuitas se ha ganado a Estados Unidos y a toda su presidencia desde hace años. Y van a conseguir el objetivo no solo para Nicaragua, sino para el resto del mundo. Van a dominar, van a controlar y van a someter. Y lo peor es que van a ir contra los mandamientos de Dios. Y eso era profecía y nos estamos acercando de lleno a ello. Y ahora apartado para Perú. El cardenal peruano que pide acción frente a la corrupción. Dicen que hay tanta corrupción que algo hay que hacer. Cuando un sinnúmero de audios implican a jueces y fiscales en contubernios y actos de corrupción, el pueblo peruano pide a gritos nuevas autoridades gubernamentales. En medio de este panorama resurge la esperanza para la Iglesia en el Perú con Monseñor Pedro Barreto Jimeno, el nuevo cardenal que pide más acción frente a la corrupción. Una vez más, viendo cómo van directos a la política y cómo quieren que las cosas vayan según su orden, al mostrar que hay tanta corrupción. Por tanto, se están erigiendo como que Nicaragua, ahora en Perú, líderes morales indiscutibles, los número uno. ¡Qué bien trabajan! ¿Y en México? Iglesia en México acepta participar en foros de paz de López Obrador, el nuevo presidente. Que si irían, no irían, pues sí, han aceptado esa propuesta por parte del nuevo gobierno. Una vez más, pidiendo a la Iglesia Católica que esté en el enclave de todo. En un comunicado difundido la tarde del 16 de agosto, los obispos mexicanos señalaron que los foros convocados por López Obrador son un espacio de diálogo que permitirán identificar las propuestas de los diferentes sectores de la población en diversas regiones del país. De acuerdo al plan propuesto por el presidente electo de México, en los foros participarán tanto campesinos, indígenas, académicos y grupos religiosos. Todos puestos allí. Oh, esto suena muy bien. Así se va a solucionar todo. Ah, pero resulta que quienes van a llevar la voz cantante, ya sabéis quiénes son. El miembro, ¿quién? Del clero. No falla. En fin, que no estamos viendo que algo se está moviendo en Latinoamérica por todos lados y que no solo es Estados Unidos o Rusia o China, sino que también está puesto de lleno el Vaticano. Ah, es que solo lo hacen para ayudar. Pues si alguien desconoce la historia de cómo ellos son los que han movido tantos problemas para después dar solución, es una lástima. Pero nosotros hemos presentado pruebas continuamente de todo ello. No es ciencia ficción. Y todo está apuntando a la que la profecía se va a cumplir. Latinoamérica tendrá problemas graves, pero alguien les quiere dar la solución. El Vaticano. Una vez más, quedarán como los líderes en todo. Y mirad en Argentina. Mauricio Macri inaugura una base militar en el norte del país. Pues esto no ha gustado mucho a algunas personas. Pero desde luego, una vez más, algo se está moviendo en Latinoamérica. Y esto empieza ya a no causar mucha gracia. Sin embargo, la medida que ya venía generando polémica provocó el rechazo de los habitantes de la zona. Desde la Asamblea Popular de La Puna difundieron un comunicado citado por el diario El Tribuno que califica esta decisión como una provocación, no solo para la población local, sino también contra el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ah, bueno, ahora vemos algo más. Bolivia tocando con Argentina. Y ahora base militar argentina a tocar prácticamente la frontera con Bolivia. ¿Y Bolivia de qué lado se está moviendo? ¿De Estados Unidos o del otro? ¿Rusia, China? ¿Y Argentina? ¿De qué lado se mueve? Ya vimos que además ya han dado acceso a bases militares y ejército estadounidense en su terreno. ¿No estamos viendo que se está acercando cada país que es contrario a lo que ellos quieren? Una vez más, hay grandes intereses en la zona. Económicos, por supuesto. Pero todo esto también va a llevar a intereses religiosos por detrás, que no solo sacarán sus réditos, sino que impondrán después lo que ellos quieren. Preparaos porque todo se va acercando. Y cuando algunas personas me preguntan en distintos lados que viven en Estados Unidos o en España o en cualquier otro lugar, son latinoamericanos, lo mejor es que regresemos a nuestro país porque allí estaremos mejor, etcétera, etcétera. Pues cuidado, cuidado, cuidado. Algo parece ser que se avecina y no da mucha gracia. Y en Brasil, al menos 11 muertos en operativos masivos antidroga. Algo tan habitual también en favelas. Y Brasil, atención a esto, envía tropas a la frontera con Venezuela tras peleas con los migrantes venezolanos. La difícil situación económica que vive el país ha provocado la migración de cientos de miles de venezolanos en los últimos meses. Y debido a la crisis en la frontera con la nación bolivariana, el gobierno de Brasil ordenó el despliegue de 120 militares en la zona. Sin embargo, reiteró su negativa a cerrar el límite fronterizo entre ambos países porque sería impensable e ilegal. Pero fijaos, ha habido una tensión en la zona, han ido allí, han intervenido. Y una vez más, ahora cercando la frontera, ¿de dónde? La nación bolivariana, Venezuela. ¿Estamos viendo cómo todo se va preparando por todos lados o aún no? Pero esto no es suficiente. Ahora El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. Actualmente Taiwán es reconocida como una nación soberana por solo 17 países. ¿Pero qué está pasando? El Salvador acercándose ahora no con Taiwán, que quiere decir también Estados Unidos y aliados, sino directamente con China. ¿Qué está cambiando? Evidentemente, unos les ofrecen unas cosas que otros no llegan a ofrecerles. Y ellos se arriman a la sombra que mejor cobija o al árbol que mejor cobija. Una vez más, los países se están posicionando en dos grupos clarísimos. ¿No pasará nada? Ya lo empezamos a oler demasiadamente claro, ¿eh? El Salvador, fijaos que dice, de acuerdo con el político norteamericano, la medida causará un daño real a la relación con Estados Unidos. Esto lo dice Marco Rubio, un senador estadounidense. Habrá problemas con Estados Unidos en su relación a partir de ahora con El Salvador. Y ya sabéis la cantidad de salvadoreños que tuvieron que marcharse de su país cuando tenían guerra en él y que ahora están trabajando muchísimos en la zona de Texas, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues veremos cómo va afectando esto a toda esa situación y a toda esa gente, tanto de un lado como del otro de la frontera, ¿eh? Pero esto no es todo, mirad. El Vaticano podría ser, según Straits Times, el próximo estado en romper los vínculos diplomáticos con Taiwán, ya que la Santa Sede y Pekín se acercan a un acuerdo sobre el nombramiento de obispos en China. ¿Os dais cuenta cómo cada vez la cuestión es siempre a nivel político, aunque intervenga el Vaticano? Ahora dejan de lado a Taiwán, o quieren dejar de lado a Taiwán, teóricamente para acercarse más a China por el tema de los obispos, ese nombramiento que tienen en China, que si pertenecen a la iglesia oficial o no, o a la iglesia del país. Pues esto está pasando porque ya hemos dicho muchas veces algo que va a suceder. China va a ceder durante un tiempo también al Vaticano. Y lo están trabajando a la perfección los jesuitas para conseguir ese objetivo. Y el Papa tiene claramente en vista su viaje a China, al igual que a Rusia. No sabemos si lo hará este Papa o el siguiente, pero es su objetivo. Y el mundo quedará entero sometido al papado, a la bestia, a la gran ramera, a Babilonia. Pero después se le va a girar todo. Pero durante un tiempo impondrán su poderío en todas partes. Eso quiere decir también su creencia, sí o sí. Y ahora dejamos este apartado para entrar en otra profecía que tenía que ver con los últimos tiempos de animales muertos en masa en distintos lugares. Un insólito número de focas muertas o perdidas aparece en la costa este de Estados Unidos. Los centros de rehabilitación para animales marinos operan a su máxima capacidad ante el aún inexplicado fenómeno. Al menos 84 focas. Casi nada. La cifra supera el promedio para agosto en los últimos 10 años. Pero ha habido más. Evento de muerte masiva. La marea roja amenaza la vida marina y mantiene en emergencia a Florida. Los desechos agroquímicos que terminan en el océano ya han provocado la muerte de peces, tortugas, manatíes, delfines e incluso tiburones ballena. Por un lado o por otro, los animales mueren. Vamos a ver el vídeo. Lucha contra la llamada marea roja, un fenómeno contaminante que amenaza la vida marina. Las autoridades establecieron el estado de emergencia en la zona por los estragos. Las toxinas han provocado la muerte de peces, tortugas, manatíes, delfines y hasta de un tiburón ballena. Nicolás Sánchez O'Donovan ha visitado uno de los lugares más afectados. Nos encontramos en Sanibel, una pequeña localidad del suroeste del estado de Florida. Aquí, playas como esta permanecen cerradas al público y todo por un desastre natural conocido como la marea roja, que está también acabando con la fauna y flora de esta área. Esto es lo que se conoce como un evento de muerte masiva. Está afectando desde a los caracoles más pequeños hasta a los tiburones ballena. La toxina se mueve por toda la cadena alimenticia y se va acumulando en los depredadores más altos de la cadena, como el delfín o la tortuga, que comen, por ejemplo, cangrejos azules con altos niveles de concentración de la toxina. El desastre ecológico es de tal magnitud que el gobernador de la Florida, Rick Scott, ya ha instaurado el estado de emergencia para esta zona del estado. Pero también es una cuestión que afecta a los humanos, y lo hace en dos formas. De una forma directamente, porque la verdad es que yo estoy muy cerca del mar, de la costa, y puedo notar cómo se me hace más complicado respirar, incluso me pica la garganta, tengo los ojos algo llorosos. Eso es debido a la especie de nube tóxica que levanta esta marea roja. De hecho, señales como esta lo advierten en diferentes playas de esta parte del estado. Pero también afecta a los humanos de manera indirecta, porque esta parte del estado de Florida depende mucho de la industria de la pesca y también del turismo. Con peces muertos y con playas tóxicas, obviamente esto se va a notar muchísimo. Por lo tanto, ahora surgen muchísimas preguntas. ¿Cómo va a ser posible evitar que esto se dé en el futuro? Porque llevamos prácticamente un año, casi 11 meses, donde la marea roja está viéndose de manera permanente. Entonces, muchos aseguran que hay que regular la industria de la agricultura para que no se viertan tantos fertilizantes que acaban en el océano. Pero también surge la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer la población local de esta parte si no puede pescar y si no puede vivir del turismo? Ya no hay mucha gente en las playas, no veo nadie pescando. En los hoteles aquí todos están, ya se van, todos, nadie quiere estar aquí, huele muy feo y todos están viendo cuántos animales están muertos y los molesta y se quieren ir de aquí. Por lo tanto, el impacto socioeconómico de la marea roja en esta zona es inevitable, pero los problemas de contaminación de las aguas del Golfo de México no son exclusivas de estas costas de Florida. Por ejemplo, cerca del estado de Luisiana ya se dio recientemente un fenómeno como la zona muerta. Así pues, estamos viendo cómo la industria producida por el hombre está agotando los recursos naturales de las aguas del Golfo de México. Pues ya veis qué panorama, ¿eh? Realmente lamentable, pero es lo que hay. La profecía, de un modo u otro, se va cumpliendo. Y ahora llegamos a ese apartado que no sabes cómo calificar, le pones un interrogante y te quedas con ¿eh? ¿Cómo puede ser? La acaricio y me siento segura. Una joven en Estados Unidos se casará con una muñeca satánica. La adolescente afirma que mantiene una relación amorosa con el juguete desde hace 3 años. Y en fin, y va dando toda una descripción aquí. Y dices, bueno, esto parece más un caso psiquiátrico que nada, ¿no? Desde luego hay cosas que ya no se entienden por ningún lado. Dicen que se casarán en septiembre. Pues viva los novios, vaya plan. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, días en los cuales ya sabéis cómo se funcionaba en este mundo. La historia se va a repetir, Jesús nos lo decía. Vamos a llegar a lo mismo. Mata a su familia con un AK-47 y vía Facebook reta al primer ministro a que lo encuentre. El joven fusiló con un Kalashnikov a 8 familiares por haberlo acusado de robar sus animales. Y esto en Albania. Cogió a sus parientes y los exterminó porque decía que lo habían acusado de robar, pues ya lo veis, sus gallinas y sus pavos. Impresionante. Y en Reino Unido, al menos 10 heridos en un tiroteo en Manchester. No dijeron el porqué exactamente, parece ser que no tenía nada que ver con terrorismo, pero esto cada vez está siendo más frecuente. Ha habido otro tiroteo también, con 3 personas que consiguieron escaparse. Vaya situaciones, por todos lados. Una niña muere tras ser violada en grupo en Liberia. Y atención, porque esta es una noticia que se está repitiendo ya demasiado a menudo. Demasiado a menudo. ¿Y a cuál más escalofriante? Una joven argentina se resiste a una violación grupal y los agresores la desfiguran a golpes. Y esto no es todo. Aquí ahora tenemos a Jack Whitehall, dará vida al primer personaje abiertamente gay de Disney. Al fin, lo que ya se estaba especulando tanto, ya es una realidad. El británico interpretará a un hombre amanerado en The Jungle Cruise. Bueno, pues Esto, evidentemente, lo irán viendo personas de edades no muy extensas y los conceptos les irán quedando. Qué difícil va a ser educar a los hijos por los caminos que dice la palabra de Dios. Desde luego, todo va de cabeza abajo en el sentido bíblico. Pero estaba previsto que así sería. Ya no debe extrañarnos. Es lo que hay. Y por parte nuestra debería alegrarnos porque es una señal clara del retorno de Cristo. Jesús lo profetizó para el fin del tiempo antes de su retorno y todo esto está pasando. España abrirá la primera residencia pública para ancianos LGTBI del mundo. Una vez más, España pioneros en todos estos temas a nivel mundial. Abrirá sus puertas el próximo 26 de diciembre en el 40º aniversario de la derogación de la ley que perseguía a los homosexuales en la España de Franco. Se trata de un edificio de 4 plantas situado en el barrio de Villaverde, un inmueble que fue cedido de manera gratuita por la Comunidad de Madrid a la Fundación 26 de diciembre, encargada de gestionar la residencia que funcionará también como centro de día. Habrá plazas para 66 residentes y se habilitarán 40 puestos de trabajo. Este espacio geriátrico funcionará con fondos públicos gestionados por la mencionada fundación. O sea que lo pagamos, evidentemente, entre todos. Te puede gustar o no, pero el dinero de tus tributos va a lo que va. Y tú sobre eso no puedes hacer nada. Detienen a varios jóvenes tras estampar una tarta a un anciano para difundirlo en YouTube. Una vez más, las salvajadas de turno. 2 de los 3 jóvenes implicados son menores de edad. Portaban máscaras para ocultar su identidad en el vídeo. Y no es la primera vez que hacen algo así. Bueno, pues ahora se enfrentan a un delito continuado contra la integridad moral, porque van repitiendo estas cosas, lo filman con sus móviles los otros mientras alguno hace la gracia, entre comillas. ¿Y esto sabéis dónde? En La Rioja, en España. No hay lugar ya, es igual si es pueblo, si es ciudad. Llega un momento en que las cosas se están volviendo como en los tiempos de Noé. 13 jóvenes torturan y violan a una menor durante un mes en Marruecos. Es descomunal la de casos que están apareciendo así continuamente. Realmente ya el mundo está en locura. Si el Espíritu Santo se va retirando, solo iremos viendo más y más problemas de este tipo y de tantos más. Todo porque la gente desecha seguir a Dios. Da igual del país que sean. La gente está cayendo en las manos de Satanás. Se dejan dominar las mentes. ¿Va a cambiar esto alguna vez para bien? Solo va a cambiar esto en la segunda venida de Jesús. Hasta entonces, preparaos porque todo esto irá de mal en peor. Y ahora, apartado ya en racha de acontecimientos, de desgracias, una tras otra, que como estaba profetizado, irían en aumento al fin de los tiempos. Y vaya si está siendo así. Mirad para accidentes. 24 muertos al volcar un autobús en un accidente en Ecuador. Más desgracias, una que ha trascendido muchísimo. Precisamente ocurrió cuando estábamos nosotros haciendo el reportaje sobre los valdenses en Italia. Asciende a 43 el número de víctimas mortales en el derrumbe del puente de Génova. Ya sabéis que se rompió de repente. Unos dicen que sí por un rayo, otros porque el puente estaba mal hecho, otros porque ha sido dinamitado expresamente. En fin, hay teorías para todo. Pero el caso es que esto sucedió y murieron 43 personas. Algunos camiones se quedaron justo al precipicio. Sus coches delante de ellos cayeron en caída libre. Impresionante. Una fuerte riada arroja 12 personas por una cascada en la India. La liberación del agua de una presa cercana provocó esa inundación repentina. No se la esperaban. Hasta el momento, las autoridades indias han encontrado 7 cuerpos sin vida y han rescatado a otros 45 damnificados. Y en naufragios, al menos 23 niños mueren en el naufragio de un barco en Sudán. Y en incendios, 10 mujeres mueren en un incendio en un hogar de ancianos en Chile. Y terremotos, esta semana ha habido un montón de ellos en distintos lugares, pero ha habido alguno que se ha repetido. Primero este, se registra un sismo de magnitud 5,3 en el centro de Italia. El epicentro se ha localizado a 5 kilómetros de la localidad de Palata, en la región de Molise. Este martes, otro terremoto de magnitud 4,6 se registró en esa misma región, lo que provocó el derrumbe de varias edificaciones en diferentes localidades. Y este es el que os decía antes, el que se ha ido repitiendo. Un nuevo terremoto en Lombok deja al menos 14 muertos. Es impresionante, uno tras otro, en el mismo lugar. También tifones. El tifón Rumbia toca tierra en Shanghái. Más de 53.000 personas evacuadas. Casi nada. Rumbia es el tercer tifón que golpea Shanghái este mes y el 18º por lo que va del año. No son pocos, ¿eh? Lluvias e inundaciones. Fuertes lluvias cobran al menos 2 vidas en el Estado de México, de Chimalhuacán. Las tormentas causan numerosos destrozos en España. En la India, más de 1 millón de personas en campamentos de socorro tras la peor inundación en 100 años. ¿No nos damos cuenta que esto ya no es nada habitual, que es una tras otra? Y no todo tiene que ver solo con cuestiones que digan de cambio climático, sino que son desgracias continuas. Las autoridades elevan a 373 el número de muertos por el desastre que ha sido calificado por el gobierno local como la peor inundación en 100 años. 11 muertos y 5 desaparecidos por el desbordamiento de un río en Italia. Y esto es solo una muestra. Han pasado muchas más cosas. Pero os dais cuenta, como cualquier persona que se detenga un poco a mirar las noticias y vea las de ahora y las de hace 4 o 5 años atrás, se dará cuenta que no había la cantidad de desgracias que están pasando ahora, como ahora. Cambio climático. Laudato si. Alertan de que los próximos 5 años serán anómalamente cálidos. Los investigadores advierten que el aumento de la temperatura al mismo tiempo incrementará la frecuencia de anomalías climáticas como fuertes lluvias semanales y periodos de sequía. Los investigadores también han advertido que el aumento de la temperatura al mismo tiempo incrementará la frecuencia de anomalías climáticas como fuertes lluvias semanales o periodos inexplicables de sequía. Se espera que la situación se normalice después de 2022, aunque el agua en los océanos todavía podría sobrecalentarse durante un largo tiempo. En fin, que es un no parar. Y cada vez que sale alguna noticia que tiene que ver con cuestiones de cambio climático, nosotros evidentemente ya sabemos por dónde va el tema. El Vaticano moviendo muchos hilos al respecto. No es un decir porque sí, lo hemos demostrado. Y no solo el Vaticano, sino también otros que están trabajando en sociedades secretas en ciertos países para conseguir los mismos fines, trabajando en conjunción. Parecen tonterías, ¿eh? Pues miraos todo lo que presentamos en Costa Rica precisamente y en Tenerife. Vais a ver cómo esto no es ciencia ficción, sino que es una realidad.